El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Sueltan críticas por nada, prefieren vender su música y eso no vale nada. Por aparentar vender su alma para satisfacer su ego, rinden culto a la ignorancia. La calle no se vende, suena mejor acústica. Busquemos una forma de hacer sonar la música que necesita el pueblo para concientizar. Que necesita el pueblo para evolucionar. La música sagrada no la vas a ensuciar. Explotamos a rimas al que quiera lucrar. Rimas oprimidas pide la libertad. Mi lugar es en la tierra creando un bomba. Ciudad de barrio lleno de barro adversario. No esperamos de nadie para subir a un escenario. El filo está cebado representando al barrio, haciendo rap en serio. Si esta mierda no es trap, hermano, solamente hacemos música, no te confundas. Se desenfunda nuestro micro y salen muertos de la tumba. Sobre un bumba o cualquier instrumento que sirva para hacer el quilombo que hacemos. La calle no se vende, suena mejor acústica. Busquemos una forma de hacer sonar la música que necesita el pueblo para concientizar. Que necesita el pueblo para evolucionar. Yo, es el filo desde la habitación del tiempo, sonando con sentimiento, representando el arte callejero. Sigo creyendo que la humanidad puede despertar. Estamos en el universo musical. Tu música no aporta, tu idea es errónea, pero seguiré bien firme por los que aportan. Es mejor que vean la realidad ahora, que se concienticen, porque cuando sea tarde no van a poder escapar. Mensaje para toda la humanidad, desde la habitación del tiempo, sonando con sentimiento. Hey. Comenzábamos esta edición escuchando rap, escuchando rimas de barrio, de la mano del Pilo, con el tema La calle no se vende, a recomendación de Radio Resistencia de La Plata. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y seguimos viaje, nos vamos para Tucumán. FM San Alfonso nos trae una banda gótica de black metal. Nos trae a Dreams in Darkness, un especial de lujo. Hoy les traemos una nueva emisión de la sección sobre música independiente tucumana a través de la producción de FM San Alfonso en el proyecto Que Suene, de música independiente en el que cada semana se promocionan a través de todas las radios asociadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias y a través de radios amigas que comparten este proyecto del Instituto Nacional de la Música sobre músicos independientes de cada provincia para conocerlo en todas sus redes sociales, en sus medios y a través de su arte. Dreams in Darkness, una banda gótica de black metal de la provincia de Tucumán. Originalmente, la propuesta nace como un proyecto de banda solista en el año 2016 por su músico principal en aquel momento, Martín Tenebris, quien se encargó de grabar la mayoría de los instrumentos, la composición musical y las letras de este disco. Inspirado en bandas como Lacrimosa, luego inspirados en bandas como también My Dying Drive, Diary of Dreams, incluso Draconian, en febrero del año 2018 comenzaron las sesiones de grabación del segundo álbum. y integrando a nuevos cantautores como Giselle también, ¿no? En febrero del año 2019 la banda tocó por primera vez como grupo de 4 miembros en septiembre y también comenzaron la grabación de su tercer álbum, buscando una dirección más extrema pero manteniendo las influencias góticas. Hola a todos, me presento, mi nombre es Martín Tenebris, yo soy tecladista y soy segundo vocal en Dreams in Darkness. Bueno, fui quien inició el proyecto en el año 2016, que más que llamarlo un proyecto o una banda con un solo integrante, puedo decir que Dreams in Darkness es básicamente un mundo, es una forma de mostrar un mundo distinto, una forma de mostrar una vida, es un lugar donde uno puede volcar de manera profunda, sincera y sin ningún tipo de ataduras todos los sentidos que pueda tener el ser humano. En ese disco, que ya por el año 2016, que fue el disco debut, yo he volcado todos mis miedos, mi esperanza, mi amor, mi desesperación, mi tristeza, todas las injusticias que he vivido en el ámbito laboral o en el ámbito de la vida, en ese disco. En la letra es bastante intensa por momentos, como también en letras de calma. Y a su vez está influenciado musicalmente por muchos estilos dentro del rock y el metal. Entre ellos tenemos bandas como Lacrimosa, Marilyn Bride, como Dimmu Borgir, Cradle of Filth, Cold War. Hay muchas bandas que lo influenciaron. A su vez también compositores de películas como por ejemplo Danny Elfman. En aquel momento fue un disco que tuvo 21 canciones y bueno, fue una persona que en realidad me influenció muchísimo y que me impulsó a sacar ese disco, que es un integrante también que tiene un proyecto llamado Lunecra, llamado Javier Figueroa, a quien quizás yo le debo el nacimiento de este disco. Ahora vamos a escuchar a Cristian Bertrand, guitarrista y programador de batería de esta banda, que nos habla de las influencias musicales que conforman la amalgama artística que inspira a los integrantes de Dreams in Darkness. En cuanto a las influencias de la banda, se podría decir que es una banda que hace gothic doom metal. También obviamente tiene muchísima influencia de lo que es el black metal, porque es como que gira en torno a esos tres géneros, todo lo que es la música que está presentada en The Soul's Pit. Vamos a escuchar Dark Silence Desolation de Giselle, Cristian, Gabriel y Martín, este cuarteto que conforma Dreams in Darkness. We'll be right back. Escuchemos ahora a Giselle, hoy una de las principales vocalistas de la banda. Ella nos cuenta parte de la evolución que tuvieron como agrupación musical y los primeros cruces entre los estilos musicales de cada integrante. Nosotros dentro de la banda, cada uno somos muy distintos con respecto a nuestra forma de vida, con respecto a nuestras creencias religiosas, nuestros trabajos. Y la banda es algo que nos une muchísimo porque realmente es como lo que más nos hace sentir mejor. E incluso se podría decir que The Soft Beat, el último disco, fue creado en un momento que para nosotros fue muy difícil como banda, ya que cada uno tenía problemas personales muy fuertes. Personalmente, muchas de las letras que yo escribí fueron durante un duelo que estaba pasando, que fue muy muy importante para mí. Este disco es dedicado a una amiga mía. De parte mía, esa es la dedicación, fue una de las principales razones por las cuales compuse estas letras. Y se puede decir que todos escribimos un poco sobre nuestra visión personal del mundo. Creo que Dream in Darkness tiene eso, tiene algo personal de cada uno de nosotros que se llevó a hacer música. Y bueno, creo que por eso es muy variado en muchas cosas, sin dejar de ser esa esencia gótica que tenía al principio. Gabriel Nonasco, parte integrante también de Dreams in Darkness, el bajista de la banda, nos va a contar ahora cómo fue la producción de su último álbum, que fue producido, editado y lanzado en este año 2020. La creación del último álbum es totalmente independiente. Cada integrante lo grabó en su respectiva casa por culpa de la pandemia. Todo se lo enviamos a Cristian. Cristian fue el que masterizó todo. Limpió todo para que salga como está actualmente en todas las plataformas. Todo el arte de tapa, todo lo que sea del disco en sí, de la banda, todo ha sido por idea de nosotros y por aprobación de nosotros. Giselle, vocalista principal de Dreams in Darkness, nos dice: todos escribimos sobre nuestra visión personal del mundo. Influencias musicales, influencias históricas para crear el arte musical de Dreams in Darkness están bajo la palabra de ella en este momento. Durante ese tiempo en el cual ya habíamos largado el segundo disco Dark Silent, empezamos a componer muchísimo pensando ya en el tercero. Constantemente Martín es una persona que siempre está haciendo música, al igual que Cristian. Las influencias de los tres nos llevaron a hacer un poco más extremo de lo que es Dark Silent, ya con la visión de empezar este disco, el cual ahora estamos en septiembre por largar, que se llama The Soft Beat. Este disco es muchísimo más extremo. Con el tiempo conocimos a Gabriel Nonasco, quien es el bajista, y también empezó a aportar desde la visión de bajista que tenía para empezar ya a formarnos como una banda de cuatro integrantes. Cerramos ahora este reporte sobre música tucumana a través del programa Que Suene, que sale por el Foro Argentino de Radios Comunitarias y todas sus radios asociadas. Mi nombre es Nahuel García y estuvimos también bajo la producción de Luis Ernesto Bazán y Pedro Bosniak, integrantes de FM San Alfonso, la radio comunitaria de Yerba Buena. Que suene, la música nuestra. Terminamos este viaje en Rosario. Radio Aire Libre nos recomienda a Matías Bianucci con sus guitarras y sus proyectos musicales. Conocemos a Matías Bianucci, sus inicios y proyectos musicales. No lo planeé tanto, ¿viste? El tema de ser músico, yo tocaba, digamos, muy amateurmente algunos instrumentos de chico, ¿viste? Tocaba la armónica, tocaba el bombo, pero tipo no había agarrado la guitarra, por ahí. Y pasó esas cosas que pasan en el secundario, ¿viste? Que algunos sí toca y estaba la idea de formar una banda. Y yo directamente, cuando, digamos, pintó la decisión de formar esa banda con un par de amigos, directamente fui a estudiar, ¿viste? No había bajista y fui a estudiar bajo, como quien prueba algo nuevo, ¿viste? En realidad, yo soy bajista, principalmente. Esa banda jamás ensayó, ni siquiera, ¿viste? Pero, nada, eso es como que dio inicio a mi interés. Fue medio casual, no es algo que yo busqué, ¿viste? Pero nada, como quien se sumerge a algo sorpresivamente y le termina encantando, entré a la música. Y después muy tempranamente en mi estudio, que ya te digo, empecé bastante formalmente a estudiar de la nada, sin ninguna razón aparente, ¿viste? Al toque, al año y medio, dos años, ya tuve mi primer laburo de músico, ¿viste? Y entonces eso como que me hizo ver como que, uy, pará, esto que te gusta, además hay una posibilidad de, no sé, hacer una carrera. Y hará cinco años, también empecé a tocar en barcos, ¿viste? El mundo de los cruceros, que... con sus alegrías y tristezas, pero bueno, eso es lo que me estuvo dando de comer los últimos años, básicamente, más allá de las sesiones acá y todas esas cosas. Bueno, hace ya pasaron dos años, igual estamos por sacar el segundo, pero con una banda que se llama Los Hernández, que hicimos con mi amigo Lucas Moutafián, que lo conocí en la primera escuelita de música, de hecho, de las primeras personas con las que toqué la vida, ¿viste? Bueno, forjamos una entrañable amistad y bueno... Él no es músico profesional, digamos, pero siempre un gran amante, melómano, y aparte que tiene muy linda voz y me gusta su sensibilidad para componer, ¿viste? En varias juntadas nos propusimos hace un par de años hacer un tema por juntada y bueno, así surgió el primer EP de Los Hernández, ¿viste? Es una banda de rock, que las recomiendo, a mí me gusta mucho esas músicas, esas canciones. Tocamos un par de veces, este año era la idea como mandarle un poco más de mecha a eso, pero bueno, pasó lo que pasó. Las Narices de Ringo Starr es otro proyecto, entre comillas, antiguo, ahí con amigos, ¿viste? De los primeros amigos músicos que hice, bueno, había quedado coleado una cantidad de canciones y decidimos ir sacando a poco. Nombre, ¿cómo llegaron? Bueno, yo no estuve en esa juntada, ¿viste? Pero por supuesto que lo amé. El nombre tiene que ver con... Igual estas son cosas, digamos, conceptos medio adolescentes, ¿no? Pero la idea nuestra era que era el rasgo menos favorable del peor Beatle, ¿viste? Entonces Las Narices de Ringo Starr. Inclusive en una época delirante fuimos a tocarle el timbre a Charlie García, a llevarle un whisky un par de veces y nada, llevarle, no me acuerdo qué carajo era, es un cassette, un CD con los temas, que ni lo habrá escuchado, pero le mandó a decir a su secuaz que atendía la puerta que le gustaba el nombre. Así que lo más cerca que estuvo esa banda de la estrella todo el rock nacional. Además, Matías se hizo viral por su parodia gamer a Charly García y Luis Alberto Spinetta. Charmander, lanzallamas. Charmander, lanzallamas. Charmander, lanzallamas. Acá nos cuenta cómo surgió. Hace más o menos un año, yo igual venía haciendo esas voces, porque para cagarme de risa con mis amigos, ¿viste? Pero bueno, una juntada con mis amigos Santi Vilas, con quien yo participo del proyecto de él también, Santi Vilas y la Juan Carlos Juan, que por eso mando todos los chivos, ¿no? Ya que Sí, estamos. adelante. No, una noche nos juntamos a dar vuelta al Monkey Island 2, básicamente. Y bueno, promediando la noche, empezaron a hacer las voces, ¿viste? Comentando el juego y nada, nos cagamos de risa y decidimos filmar un par de partecitas de eso, solo para cagarse de risa con amigos, ¿viste? Sales de las aguas, tus cabellos duermen en silencio. Mar en calma, calma, vienes hacia mí como en un sueño. Cambias mi paisaje, dejas con tu pie una marca eterna. ¿Cómo distinguirme? Solo formo parte de la arena. De las narices de Ringo Starr, escuchábamos Velador y ahora Dame Amor. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Nos vamos, habiendo recorrido una vez más todos los rincones del país. Acordate de buscar estas bandas en sus redes sociales y en las plataformas musicales. En la realización, Ignacio Aguilar, Ana Clara García y el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hasta la próxima.